Soy parte de la ONG Acompañarte Cañuelas. ¿De dónde nació esto de hacer este centro de acompañamiento? Y bueno, nada, empezamos hace 6 meses con la idea de formar ya profesionales, ¿no? AT, psicólogo social, maestras integradoras, maestras especial. Y poco a poco empezamos con la idea de una capacitación específica de abordaje sobre TEA y TGD. Con materiales que no eran de acá, materiales que eran de España, de Autismo Burgos, donde nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado de poder estar viajando allá. Y nada, fue toda una experiencia nueva, ¿no? Empezar a convocar gente, la gente le contamos nuestros proyectos, ellas se engancharon. Y bueno, empezamos 23 personas por diferentes situaciones, trabajo, tiempo, fueron dejando. Y bueno, lo que tenemos acá son 10 profesionales que se han capacitado en abordaje, estrategia y comunicación sobre TGD, TEA y trastornos motores congénitos y adquiridos. En la forma de comunicación, que tenemos un medio de comunicación a través de alternativo, a través de pictogramas. Ellas saben manejar lo que es agendas, rutinas, y bueno, lo hacen a través de ese medio, ¿no? Así que bueno, vas a ver muchos materiales que ya fueron preparando y a través de eso, la capacitación de ellas más allá de los 6 meses, creo que bueno, la experiencia también, ¿no? que van surgiendo. Contanos un poco si estas actividades son normales o cotidianas, tanto acá en Buenos Aires, en la provincia, en Argentina, ¿cómo lo ves a eso? Mirá, en realidad acá hay centros privados de acompañamiento, con equipos terapéuticos ya formados. El tema es que muchas de las capacitaciones que ellas tienen, por ejemplo, carreras o cursos, no tienen no toman una corriente específica. Nosotros lo que hacemos como ONG siempre fue el tema de informar y capacitar sobre TGD, sobre lo que a nosotros como padres nos llega. Y de alguna manera creo que es importantísimo esto porque no se ha visto, o sea, no se ha visto lo que es la práctica. La teoría la podemos, siempre le digo a las chicas, ¿no? La podemos bajar de internet, hay muchísima información y muchísima información que es muy buena, pero cuando tenemos que bajarlo eso a la práctica y a que podamos explicárselo a un docente, a un papá que lo necesita poner en práctica a diario, es muy difícil encontrar gente que lo haga. Entonces, creo que es importante lo que estamos haciendo porque ellas no solamente están capacitadas para poder aplicarlo en sus trabajos, sino también a enseñarlo a otros. Así que, nada, estamos muy felices por eso. Bueno, nosotros estamos en Alén, Independencia, estamos en la sede de UOMA, todos los jueves y los viernes a la tarde, para poder informar también, porque de alguna manera nuestro curso, si bien es para capacitar, también estamos dispuestos a que, bueno, las familias que tengan alguna inquietud puedan acercarse a ese lugar y podemos, bueno, obviamente cualquiera de nosotras podemos estar ayudándolos, sobre todo en los pasos, ¿no? En los pasos cuando, como te decía Patricia, tenemos las señales de alerta, cosas específicas que están pasando con nuestros nenes de 1 año, 1 año y medio, que es a donde recién se puede ver este diagnóstico, y no saben qué hacer. Entonces, ahí se sugiere el pediatra, que el pediatra mande una intervención con el neurólogo, el psicólogo, y bueno, son cosas que están muy bueno para poder acompañar a la familia, ¿no? Porque si en bien son ellos los que tienen que intervenir y hacer las cosas, creo que el hecho de poder estar como familia acompañándolos y poder estar animándolos, preguntándole a través del teléfono cómo te fue, lo hiciste, creo que también eso ayuda mucho, contiene mucho, y creo que esa es la labor fundamental, ¿no?